día. Entonces dijo su padre, ya me voy a la chingada. No vaya a ser que este loco me vaya a dar mi violada. Nos vaya a violar. De a poco.